la mano si tú quieres bailar, alza la mano, alza la mano si quieres manchar, alza la mano, y las palmas de todos los doy arriba. Tamara te va a tocar, la chica está menear, moviendo el culito, el culito, pero Tamara te va a tocar, la chica está menear, moviendo el culito, el culito.